Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Índigo es el primer disco de la cantante y pianista Bárbara Jorcín, que demuestra con su primer bloque de canciones una propuesta verdaderamente interesante. Su impecable técnica en el piano, su virtuosa voz y su versatilidad en cuanto a estilos y géneros. Sin intenciones de encasillarse, Bárbara le suma al circuito más joven de la escena uruguaya una propuesta fresca de influencias clásicas y bellas melodías. Para Bárbara Jorcín, nacida en una casa llena de instrumentos y canciones en Tarariras, Colonia, Uruguay, la música siempre fue un entorno natural. Se encontró con el piano y el canto casi paralelo y empezó a estudiar desde muy pequeña, un hábito que ya no dejaría y al que luego le sumaría la composición de canciones. Como egresada de música en la Escuela Contemporánea de Buenos Aires, la formación académica no solo le permitió perfeccionar su técnica vocal e instrumental, sino que le enseñó a escuchar la música de una manera distinta, desde otro lugar, lo que también amplió su gusto por distintos géneros y estilos. Con todo esto, Bárbara se fue construyendo como una artista de horizontes amplios, que no quiere encasillarse en ningún lugar, sino que prioriza su libertad y su inquietud del momento ante todo. Sin ponerle rótulos a su obra, que se caracteriza sí por las lindas melodías y las tendencias clásicas en el piano, su búsqueda tiene que ver con no estar atrapada en ninguna limitante y poder hacer así cualquier cosa que se proponga. Índigo es su primer disco, un reflejo de eso, 11 canciones que ya han ido demostrando en distintas cosas y en presentaciones en Montevideo, en Buenos Aires y en el interior uruguayo, como telonera de Abel Pintos en su última gira, que basan en su piano y en la voz de Bárbara y recorren una sonoridad que se nutre de influencias tan amplias como The Beatles, Regina Spektor o el compositor uruguayo Leo Maslía. El disco fue lanzado ya y grabado en Buenos Aires, editado en forma independiente y producido por la propia cantante, y cuenta con Rubén Rada como invitado especial. Lo vamos a escuchar entonces en este disco Índigo del 2018 con este temita, Acá estoy. ¿Quién va a rezar por mí si no creo en Dios? ¿Quién va a escucharme a mí si todos se están yendo? ¿Quién va a creer en mí si no creo yo? Somos chicos, somos pobres. Nací y me dijeron que no esperara, que no iba a llegar a nada siendo del Uruguay. Nací y me dijeron que no soñara, que no pretendiera nada por ser del Uruguay. Somos chicos, somos pobres, pero el corazón es noble. Somos chicos, somos pobres, pero con la fuerza de un roble. Somos chicos, somos pobres, pero el corazón es noble. Somos chicos, somos pobres, pero con la fuerza. Nací y avisé que me negaría a quedarme todo el día mirando televisión. Nací con la seguridad y certeza de que un día sin pereza nos haría una canción. Nací y me dijeron que no podría, que por ser de Tararira nadie va a saber quién soy. Somos chicos, somos pobres, pero el corazón es noble. Somos chicos, somos pobres, pero con la fuerza. Nací y me dijeron que me mudara, que no triunfaría en nada, pero miren, acá estoy. Diferentes. Nos venimos acá, cercanos a la frontera con Brasil, a la ciudad de Pelotas, para presentarles a Vitor Ramil. Vitor Ramil es un músico, miembro de una familia de músicos, sus hermanos Clayton y Cledir y un primo, también músico, Peri Sousa. Comenzó su carrera muy joven, con 18 años, grabando su primer disco Estrella Estrella, con la presencia de algunos músicos y arregladores que llaman la atención para alguien tan joven. Por ejemplo, Egberto Gismonti, Wagner Tiso y Luis Abelar, y la participación de Sissi Pozzi y Tete Espínola. Nada menos que Gal Costa grabó su versión de Estrella Estrella en su disco Fantasía. Hoy vamos a escuchar algo más cercano acá en el tiempo, una composición que apareció en un disco suyo del año 2017 que se llamó Campos Neutrais, y el propio Vitor Ramil cuenta que compuso la música de esta canción que vamos a escuchar, que se llama Labirinto en Buenos Aires. Dice que nació de una secuencia de 4 acordes que se repetían en tanto él buscaba una melodía, que por el contrario se desarrollase sin repeticiones y que fuera siempre adelante. No sabía, dice él, que después de recibir la letra, la canción se llamaría Labirinto, pero curiosamente ella se hizo de esa forma, de forma laberíntica, llevándolo primero a avanzar con cierta incertidumbre y después a encontrarse con caminos que ya había recorrido hasta encontrar una salida. Dice Vitor Ramil, musicalmente hablando, tanto la improvisación inicial como la forma final se afirmaron en la urgencia, una, dice él, indescriptible emoción de fondo que llenaba mi voz de frecuencias y de armonías a medida que avanzaba. La composición es de Vitor Ramil y de C. Cavaleiro en la letra y en la música. Vitor Ramil, Labirinto. O amor é um escuro labirinto. Eu embarquei na calma triste de um trem. Atravessei manhãs perdidas por instinto, como uma ave presa ao sonho de alguém. O sol viu dentro de mim, eu dei a impressão de estar vivo. A dor riu nos trilhos sem fim, não tive a intenção de iludir. Caminhos como uma gota d'água num absinto, sem árvore, sem pouso, sem um ninho. Sou pássaro de um mundo indistinto. O sol cai dentro de mim, eu finjo que sou seu abrigo. A dor ri nos trilhos sem fim, não tenho noção de perigo. Eu sinto pela dança errante do trem. Sou viajante de um caminho extinto, como uma ave presa à falta de ar. alguém. O sol ri dentro de mim. Eu sonho que sou seu amigo. A dor cai nos trilhos sem fim. Melhor que não durma comigo. O amor são loucos descaminhos, sem árvore, sem pouso, sem um ninho. Diferentes.